Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Los médicos residentes de Rosario se movilizan en reclamo de mejores condiciones laborales. Se trata de trabajadores que realizan distintas especializaciones en hospitales municipales, provinciales y privados y que este jueves harán un paro sin asistencia de los efectores de salud. Reclaman el pago de salarios adeudados, en el mejor de los casos, porque algunos de los médicos residentes denuncian no cobrar ningún tipo de remuneración por su labor. Así lo explica Mariano Iglesias, representante del grupo de médicos. Esta es una medida más fuerte que la semana pasada porque esta vez es sin asistencia a los efectores de salud. Vamos a estar todos los residentes abocados a la movilización de la mañana. Nosotros seguimos reclamando al gobierno municipal y provincial que se nos escuche, una mesa de diálogo para seguir manteniendo nuestros reclamos de derechos laborales, salarios justos, guardias dignas y remuneración. Yo quiero siempre remarcar que hay residentes que no cobran ni un peso por su trabajo y hay que residentes que cobran dos salarios mínimos que son 100.000 pesos por a veces hacer hasta 12 guardias de 24 horas al mes. Esto es inadmisible, no puede ser que una persona trabaje 12 días al mes, 24 horas seguidas y que encima cobre un sueldo insuficiente para llegar a fin de mes, o que no cobre. La precarización laboral de estos trabajadores llegó a tal punto que en los últimos años se registró una baja en el número de médicos que se inscriben para hacer la residencia en Rosario. Este año sí hubo una mayor falta de residentes. En Rosario específicamente fue en la residencia del sector privado, que en el primer llamado solo se llenaron el 50% de las plazas. Obviamente que está en relación con las problemáticas que estamos plantando, porque la residencia es un sistema formativo remunerado que es opcional. Los médicos matriculados, porque para estar en la residencia uno tiene que ser un médico matriculado con un título, lo hace porque uno quiere, porque uno se quiere formar y especializar en una parte de la medicina. Pero al costo que conlleva la residencia, cada vez menos profesionales están aceptando estas medidas. Nosotros estamos convencidos de que nuestros reclamos van a mejorar el sistema de residencia, van a mejorar el ingreso y van a haber más especialistas para cuando sea requerido. La situación afecta a unos 1.400 médicos residentes de la ciudad que se movilizarán este jueves al mediodía en el centro de Rosario. La medida se inscribe dentro de una serie de protestas en distintos puntos del país con el mismo objetivo: reclamar mejores condiciones laborales. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.